Siento que te conozco hace tiempo. De otro milenio, de otro siglo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversa Podcast en el número 37 ya. Yo soy Sadap, desde la Ciudad de México los saludo. Es un placer estar con mis compañeros, los mismos de siempre, no los he podido cambiar. Está Cristian. Hola, ¿qué tal? Está Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En esta ocasión tenemos un invitado especial, directito desde Geekología Podcast. Tenemos a Irben Aguirre. ¿Qué tal, Irben? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que les toque primero. Aquí estamos de colados. Y sí, escucharon bien, Irben Aguirre está aquí en conversa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí ya en la vuelta. Estuve la semana pasada contigo. ¿Qué fue el 6 y el 7, no? De así es. No, perdón. El 7 y el 8 de Geekología. El 7 y el 8 de Geekología. Ya están disponibles. Lo pueden bajar ahí, pueden escuchar a Adrián en geekología.com. Ok, perfecto. Se pareció gol, pero bueno, sí. A nosotros nos pueden bajar de conversa.com.mx / podcast. Y pues, como siempre, mucho de qué hablar. Habíamos quedado que íbamos a grabar la semana pasada, pero. Pues, se atravesó algo. Cambiar pañales, levantar borrachos, nunca nos deja nada bueno. Y pues estamos aquí listos para grabar el número 37, el primero del siguiente año, el siguiente ciclo. Y nosotros seguimos igualitos. Tenemos saludos. La semana pasada, ¿qué fue? ¿Vosotros sí? ¿Cuándo salimos? Grabamos en la prueba los saludos y en el efectivo ya no salieron. Es que estábamos haciendo pruebas de audio como hoy, que nos tardamos como media hora. Y en uno de ellos estábamos, bueno, que nosotros pensamos que era el definitivo. Empezamos a saludar a todo el mundo. ¿Te das cuenta que los micrófonos estaban cerrados? Entonces no se grabó nada de saludos. Y ya en el último intento se nos olvidó mandar los saludos. Ya hasta el final. Pero pues... muchísimas gracias de todos modos por habernos saludado. Y más voy a ver quiénes fueron, porque si no, si de por sí no nos escriben. Fue en el 35, me puse en el 35. Sí. Nadie comentó nada de Nayi. Oye, la canción fue un éxito. La de Yolanda Pérez. Alguien estaba diciendo que regresó la canción. No le interesaron los comentarios de tecnología, pero sí los. Pero sí, la canción. Creo que es el que ha recibido más comentarios, ¿no? Sí, pero... pero creo que fue por la canción. Creo, ¿no?, que fue por la canción, efectivamente. De hecho, yo guardé el podcast más para poder escuchar. Mira, me han preguntado dónde la bajamos. Bueno, ¿dónde la pueden bajar? Pues la contestación es muy difícil. Si tienen algún programa de P2P, yo la bajé de EMU, pero. Javier la compró, creo que en el metro. No, incluso pueden buscar un CD de rap y ahí la van a encontrar. Rap, no de manches, ¿por qué sí? Rap. Así es como la conseguiste. La consiguen, ajá. Sí. No, bueno, es más fácil que se busquen ahí. Yo a veces uso G-Share, pero no me gusta porque mete mucho spyware. Pero pues bajas música, entonces lo instalé en una computadora que no uso. Y de ahí la bajé. Pero pues creo que tiene este sitio, yolandaperez.com. Sí, tiene. Sí, tiene yolandaperez.com. Ahí pueden checar qué discos tiene. Esta canción es la única que conozco de ella y no se me antoja escuchar otra. Pero está bastante entretenida. La primera vez que la escuché en el micro. En el micro cuando íbamos ya para regresar. Ahí en la famosísima Iztapalapa. Ajá, ahí la escuchamos. Y me costó un buen encontrarla. Ya la había escuchado, pero pues no le había puesto mucha atención hasta que... Bueno, y quiero agradecer los comentarios de David Ochoa, que nos felicita por el primer año. Muchas gracias. Saludos, David. Es un honor tenerlo por acá. A un tal Sadap. Le reclamé a Cinéfilo porque se puso a felicitar a todos los que habían cumplido años en julio y no me enamoró a mí. Sí, ¿cómo crees, no? Cumplimos años el mismo día que Interiuris, que es un podcast de derechos de propiedad intelectual. Es bastante bueno. Bueno, a mí me gusta mucho. No sé nada de derecho, pero está bastante entretenido porque pues te narra... o te cuenta problemas que han tenido de propiedad intelectual artistas o te explica todo lo que tiene que ver con derechos de autor, cómo proteger tus páginas. Está bastante bueno. Interiuris con Andy Ramos, ahí se los recomiendo, interiuris.com. También Sanción, que nos felicita por la canción. No, por el podcast. Y nos pregunta por la canción de Yolanda Pérez. Y también Carlos Ojeda, que es el que se la pasó, está escuchando la canción. Y al último, Paco Carmona. Él tiene un un podcast bastante bueno. Él es, creo que está exactamente en Veracruz, se llama Kilómetro 42.5, es su podcast, también es bastante entretenido, también es de tecnología y en el ambiente de los cuates también, es, se los recomiendo, es bastante bueno. Tiene su blog, fcarmona.com.mx/weblog, ahí lo pueden visitar, es bueno, es bastante bueno, nada más que no, creo que no han hecho podcast, ya tiene un ratillo. Y en el mapa de oyentes, desde hace, ¿cuándo fue la última vez que dijimos? Dicen ustedes que desde Pati Chica. Está Víctor, que yo creo que es spam, porque dice, come to my casino. No creo que me esté invitando. Este Blacks, que nos saluda. El Cabezón. Luego. Ya, nada. Tenemos a Carol, que yo es Hotmail, me puso un correo de Francia. Raúl. Saludos a todos, Joshua, que está en su casa, Víctor, arriba los güeyes. Y Baby, ese será un mensaje para alguien. Dice, hello, amor. No sé quién sea. Y pues creo que son todos los saludos en correo electrónico. Nada más creo que estuve en contacto con Arman Serna. Y pues por ahí un saludo también a toda la banda del SPN, que ya son un buen, Irwin. Ya son bastantes, siguen creciendo todos los días y uno de los canales que son más famosos pues es el de Vida, ¿no? Que uh-huh. Algunas piensan que es el único canal, pero pues hay muchos, hay de música, hay de tecnología. ¿Son 5 canales? ¿Cuántos canales son? No me acuerdo, la verdad no lo he checado porque de hecho nada más escucho el de Vida y el de Tecnología. Pero hay otros que están muy buenos que pues sí están recomendables. Vamos a checar. Pues mira, yo me he dado algunas vueltas con... al SPN porque me interesaba mucho el podcast que sacó Rodrigo Valdés. Si recuerdes. Sí, lo escuché un par de veces. Y lo estaba publicando ahí, pero ya no lo volvió a sacar. Entonces, vamos a ver ahorita. También tiene un proyecto que se llama Earth Music Network, que también sí, parece que va bien. De hecho, reciente, ¿no? Vamos a tener ahí una participación silla, a quien agradezco muchísimo. Pues habrá que escuchar eso. Okay. Pues esos son los saludos. Un saludo a toda la banda del SPN, que sí son, pero un buen, ¿eh? A ver, son el canal 1, que es de informática y tecnología. El canal 2, Así son nuestras vidas. Canal 3, deportes. Canal 4, comedia y literatura. Canal 5, música y entretenimiento. Canal 6, web y hobbies. Son 6 canales. Los pueden encontrar en... ¿les digo dónde? Yo entro a earthmusicnetwork.com y ahí me manda a toda la comunidad que está dirigiendo por ahí el buen Armand. Ha hecho un bastante trabajo. Creo que ya ahora hasta su esposa graba su podcast con su famosísimo Benji, el perro ladrador. No, la verdad, eso no lo he escuchado. Su esposa, pero... Yo tampoco he escuchado, pero en la mañana lo venía escuchando y ya su esposa tiene su podcast que también va a incluir en el Earth Music Network. Bueno, pues parece que es todo de los saludos, eran menos de lo que me imaginaba. ¿Algo que se me está pasando? No, pues. El nuevo correo, ya lo dijiste. Ah, de veras, estamos estrenando correos, ya que dije que igual nadie me quiere escribir a mi correo, pues hacemos otro correo. Es podcastconversa@gmail.com, ahí nos van a poder recibir. Nos van a poder mandar sus mensajes y todo lo que quieran. Ya lo decía, nada más, no se metan con mi mamá. Vamos a comenzar con lo nuestro. Esta ocasión vamos a hacer un pequeño, vamos a llamarle tributo a un podcast que se llama Divergencia Cero. Este podcast a mí me gusta muchísimo porque trata historias, vamos a pensarlo así, de terror. Por ahí al principio narró una historia que se llamaba Los Tres Reyes Magos. Buenísima la historia. Son podcasts muy pequeños. Y por ejemplo, voy a ponerles uno y regresamos con las noticias. Se llama Musiquita, lo publicó el 27 del mes pasado. A ver qué les parece. Los dejo y ahorita regreso. Efímeros. David Jasso. Ahora no recuerdo cómo era la cancioncilla. No recuerdo. Pero era muy pegadiza. Se quedaba sujeta a la mente y allí permanecía haciéndome compañía. Y sin embargo ahora soy incapaz de tararearla. Se mezcla con otra. ¿No te ha pasado nunca algo así, que intentas acordarte de una melodía y no acabar de encontrarla? No hay manera. Siempre pensé que no podría olvidarla, que me acompañaría durante toda mi vida. La compuse yo mismo. En los momentos en que estaba triste acudí a ella y la interpretaba en el interior de mi cabeza, buscando el consuelo de sus notas. Era reconfortante. A veces surgía por sí sola, aparecía como una buena amiga. Y cuando estaba alegre la silbaba con un ritmo más marcado. Me gustaba escucharla. Era como un trocito mío, era mi melodía, la banda sonora de mi vida. Ahora... No puedo encontrarla. La he olvidado. Me ha abandonado. Intento tararearla, pero se mezcla en mi cabeza con esa maldita marcha fúnebre que sonó en mi funeral. Bueno, pues esto fue un podcast de Divergencia Cero. Lo pueden bajar de ahí, de divergenciacero.com. Son bastantes, bastantes buenos. Y vamos a empezar con las noticias. Hay un sitio que se llama donaunlibro.gov.mx. Fíjate, hace rato estaba platicando que es un sitio donde uno trata de intercambiar o donar libros a alguien que los necesite. Aquí el problema que veo, uno, que es un .gov, que es un sitio de gobierno, que está hackeado. Esta noticia yo la leí hace más de 2 semanas, no, más o menos una semana y media. Y el sitio está hackeado, bueno, está baneado, como le quieran llamar ustedes. El chiste es que no tiene la información que debería tener. Y lleva un buen de tiempo, y no sé si no se ha dado cuenta, lo dudo mucho, pero sigue igual. Ahí le pusieron unos cuantos mensajitos que no se les entiende nada. Es un payaso, ¿no? Es un payaso, sí. Un arlequín, ¿no? Pero ya se me hace mucho tiempo. Yo pensé que, pues te digo, la leí de hace un ratillo, más de una semana. Sí. Y pensé que ya para esas fechas iba a estar reparado el problema, pero no. Ahí está todavía el nadie lee. Hay una gran bronca. No sé, ¿ustedes cuántos sitios han hackeado? Bueno, no sé, han visto hackeados. Hace tiempo, cuando trabajaba en una empresa de correo electrónico, por equivocación, me encontré con un sitio que no tenía protección, con una extensión de FrontPage. Por eso odio FrontPage, no me gusta FrontPage para diseñar sitios. Tú le puedes instalar a IIS la extensión para editar los sitios directamente desde FrontPage, pero me di cuenta que el administrador de ese sitio no le había puesto contraseña. Entonces tú visitabas su sitio con FrontPage y le ponías modificar y modificabas el sitio. Entonces fue mucha tentación, la verdad. O sea, ya cuando ves ahí que tiene la información y que sí la puedes modificar, pero no hicimos nada. No hicimos absolutamente nada, pero tampoco voy a decir cuál sitio era, porque no, nada más puedo decir que era un se me hace muy extraño, un sitio que vendía certificados para conexiones seguras en HTML. Entonces, okay, imagínate. Parte muy acorde, ¿no? Pero, o sea, qué fin, ¿no? ¿Qué fin tiene? ¿Por qué lo hace? Creo que debes tener una mente muy criminal. Muchas veces cuando encuentras los hoyos en un sitio, pues bueno, igual los encuentras y dices, pobre pendejo, pobre, ¿no? Que tuvo un error en su programación o se le olvidó ponerle un parche. A mí ya me lo aplicaron una vez con unos foros de PHPBB. Creo que sí, van unos foros. Pero no sé qué necesite una gente para hacerlo. El sitio se llama donaunlibro.gov.mx. Es por diversión, ¿no? Por estar fastidiando a la gente. Igual y cuando sabes quién es, sí. Pero, por ejemplo, yo no sé quién es el administrador. ¿Qué de divertido puede tener? Eso sí, también está la ética de, o sea, oye, estás tirando una página de dona un libro, o sea, que es para la educación de la gente, y tiras un libro de una página de esas, así como que, pues, qué mala onda, ¿no? Pues que sí tiene que ver mucho con la ética. No sé, yo, bueno, al menos uno de esos no se me antoja. Te digo, creo que se te antoja más cuando conoces a esa persona, claro, y cuando traes algo en contra de esa persona. Sí. Pero si no conoces a la gente, También había leído que craquearon Netscape. Pero ya es así, luego la recuperaron, ¿no? Bueno, es que estás hablando de Netscape. Sí. Que por cierto ya estaba muerto, yo creo que con esto se termina de hundir. Una vez cuando se divide Netscape y empieza lo que es la Fundación Mozilla a trabajar, sí, pues nace Firefox. Ya Firefox, sí, es un monstruo, sí, a comparación de Netscape. No, yo no conozco, creo que conozco una persona que utiliza Netscape. creo que... Y no tiene internet. Linux. Antes Linux creo que traía Netscape por default o la Apple, la, bueno, sí. OS X te traía Netscape, pero en la actualidad creo que ya no. Ya no. Bueno, ya hace mucho que no veo a alguien que utilice Netscape. Okay. Sí, no, yo tampoco. Mucho. Y lo bueno, te digo, yo creo que le si ya se estaba saliendo del hoyo, lo acabaron de hundir. De volver a hundir. Fue popular alguna vez, ¿no? Hace como 8 años, algo así. Pues creo que lo una vez Javier lo comentaba, no recuerdo. El Netscape era le iba dando vuelta a Internet Explorer. De hecho, por sí, eso sí, lo sí. incluyeron en el uh-huh. en el sistema operativo para tenerlo que obligar a usar los usuarios de Windows. Pero cuando empezó el Internet, todo el mundo usaba Netscape. Sí, todavía sí. recuerdo, no sé, aquí en México había una empresa que se llamaba, o se llama, no sé si todavía exista, Datanet, que le empezó a dar los servicios de dial-up así, por mayor. Todavía ni Telmex los daba. Y ellos te daban Netscape y tú te ibas a un lugar que tuviera internet y usabas Netscape. Hasta que, creo que fue en el 95. 95 fue cuando se incorporó el lo incluye Internet Explorer. Como si fuera uña y mugre. Uh-huh. Y de ahí sí, pero Datanet todavía está, ¿eh? Sí, sí, está Datanet, todavía uh-huh. existe. No sé qué tantos servicios ofrezca, pero todavía existe. Pues, sí, ya está en el hoyo. No, y aparte la competencia ya es grande. Claro, ellos demasiado. Tenían acceso a internet. Sí, y ahora claro. ponte con Telmex al acceso a internet. No. Utilizas Infinitum, ¿no? Sí. Yo en todos lados utilizo Infinitum. Creo que por ahí alguien. Cable, ¿no? Tú utilizas cable. Ajá. Pero. Y eso porque no te cuento. Hubo un tiempo donde no me podían dar Infinitum en una zona. Pero no me daban Infinitum ni otra cosa. O sea, no tenía nada y tenía que utilizar un dial-up. Pues quién sabe, eso es algo de lo que tiene que ver con internet. ¿Cómo nos pasamos de una cosa a otra? Estamos hablando de los hackeados. Y pues eso es lo que traigo por el momento. Voy a poner música de fondo mientras. ¿Quién sigue? Bueno, yo continúo con otra noticia. La otra vez estuve ahí por ahí navegando y encontré una noticia la cual pues a lo mejor probablemente es buena o es mala, independientemente para todos los que navegan o primordialmente trabajan lo que es Microsoft Office 2007. Va a salir lo que es un beta, o en este caso ya salió, pero independientemente, pues bueno, Microsoft va a cobrar por la descarga o la aplicación de lo que sería Microsoft Office 2007. Va a costar $1.50 la descarga. Pero es el demo, ¿no? Para el momento sí, es el beta. Ahorita es el beta para que lo puedan nuevamente probar y trabajar para ver qué complicaciones, desventajas o ventajas pueda traer. Pero pues bueno, no creo que sea. $1.50. Sí. ¿Qué no voy a pagar? $20. ¿$20? ¿No? Sí. ¿Cuesta? ¿Allá en Mer? Sí. ¿$3? Yo no, o sea, dices tú, yo no lo descargo. No, es que, o sea, nada más porque me cae mal, no lo voy a bajar. O sea, aunque tengo curiosidad, ¿verdad? No lo voy a bajar. Fíjate que yo, bueno, un compañero de trabajo lo bajó y lo traía, bueno, lo instaló en su computadora y todo. Yo sé que era muy beta y fallaba, o sea, sí fallaba bastante, pero se supone que van a cambiar mucho la interfaz. Pero cobrar por una beta. Lo que pasa es que dijimos que iba a ser para sustentarlo las descargas, para que aguante. Es Microsoft. Pero pues, independientemente, creo que no. O sea, es la empresa de la persona más rica del mundo. Creo que eran 500 millones de descargas, ¿no? La anterior beta. Entonces por eso se decidieron cobrar. Pero sea lo que pero, sea, pues, estás hablando de Microsoft. Independientemente. Si se compra un peine de oro menos, ya con eso le toda la sí. Pelón. Entonces, esa es la bronca. Fíjate que muchos, la empresa cuando empiezan a salir los proyectos de open source, por ejemplo, como SQL, empieza a pegar mucho más y que hace Oracle. Pues, lo que hace es sacar una versión express y en el momento que cobra la licencia. Bueno, la licencia tiene licencia, pero no te la cobra. Es una licencia muy light, una versión muy light de Oracle. Y así varios programas hicieron con Microsoft también. Office yo creo que es lo que mantiene vivo a Microsoft. Digo, aparte del sistema operativo, pero dime quién no. Interesa. Sistema operativo. Sí. Yo sé que muchos han de comprar una computadora y cuando van a donde quieran a comprar una computadora ya les trae el sistema operativo. Pero no es el atractivo, o sea, muchas veces a los compañeros de trabajo que les he instalado Linux, lo que no les preocupa es el sistema operativo. ¿Qué les preocupa, Javier? El Office, ¿no? Creo que sí, el Office. El Office, ¿verdad? Entonces, si tú le das una solución con OpenOffice, está. Yo creo que se meten en serias broncas. La verdad, sí. Creo que van a disminuir mucho. Está fuera la versión ya liberada. Pues igual si ya pagas tus dolarillos. No sé. Pero no creo que lo vayan a dar 1.5. Pero va a ser elevado el precio. No, ¿sí? ¿Tanto? Ajá. Bueno, es que están las dos versiones, ¿no? La normal y la... Y aparte hay unas chidas, creo. Sí, bueno, esta como en mil pesos, algo así, pero la normal, la... No, de hecho, déjame que cuento algo curioso que me pasó en el trabajo anterior. Por lo regular, había gente que iba viajando a Miami, pero constantemente me tocó pero una vez me tocó que una persona de Miami nos pidió que le mandáramos una licencia de Office porque ella está más cara. Me estaba contando que allá le sale más barato comprarse una computadora que ya tenga Office instalado que comprarse la licencia. Y es que eso es algo muy curioso, que Microsoft no está teniendo bien sus precios. O sea, por un lado se los vende bien baratos a las empresas para incluirlo en computadoras nuevas, pero por otro la licencia normal está carísima, incluso en Estados Unidos. Pues, no sé, o sea, yo uso OpenOffice desde mucho tiempo y pues ya, o sea, ya me desafané de Microsoft. Mira, hace poco tuvimos la oportunidad de presentar un examen, Javier y yo, de certificación para usuarios de Office. Y créeme que nada de lo que te pide el examen de certificación lo deja de hacer OpenOffice. O sea, si te pide hacer lo mismo, lo puedes hacer con OpenOffice. Estamos hablando de una certificación máster de Office, claro, que nos pidieron por ahí. Pero OpenOffice te hace un buen parote. Viene, o sea, por completo, ejemplo, si tú vas teniendo tu computadora en tu casa, no te metas en broncas. Por ahí hay un podcast del gobierno que dice: no seas pirata, usa software libre. Entonces, OpenOffice le puede quitar sin bronca la chamba más que uno. Digo, por ahí está, claro, ¿cómo se llama? WordPerfect, creo, ¿no? Que sí, anda perdido en el olvido, por cierto. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de una terrible noticia. Falleció el fundador de Terra. Su nombre era Jaime de Iraolagoitia. Tiene un apellido así medio extraño, ¿no? Ok, vamos a decir Jaime. O sea, Jaime Robledo. Tú lo conocías por Jaimito, le decías Jaimito. Ese era el vicepresidente actual de la compañía. Falleció a los 41 años. Él estaba chabón. Sí, pues aquí. Tiene una enfermedad, no dice qué. Pero falleció en la madrugada del 27. Entonces, ¿de este mes? Sí, de julio. De julio. ¿De julio? Sí. Tuvo, a pesar de, bueno, aparte de fundar Terra, era especialista en internet. Publicó varios libros de sistemas operativos: Windows 95, 98 y MS-DOS. Entonces, ahí les dejamos esa noticia para que... Fíjate que Terra también hubo un momento donde pegó un buen. Sí, claro. Sí. Terra, pues de hecho estaba regalando acceso a internet. Sí, exacto. Todo. Sí, en varios servicios estaba proporcionando. Terra. Yo creo... Era el AOL de Estados Unidos, ¿no? Era en toda Latinoamérica, pegó un buen. De hecho, yo todavía hace unos años, déjame acuerdo en que yo escuchaba los partidos de fútbol en Terra porque tenían comentarios. Entonces me llamaba la atención porque los narraban y eran un chavo y una chava que te iban narrando el partido. Me llamaba mucho la atención. Sí, pero ahorita como que ya no tiene mucho auge. No, pues no. ¿Sabes qué? Creo que hizo unas alencias que no le sirvieron de mucho. Creo que sí, no sé, hace... Empezaron a cobrar. Compré un dominio hace como 2 meses en Nick. Creo que te regalan un paquete. Al comprar un dominio, fíjate hasta dónde llegas, ¿no? Al comprar un dominio en NickMX, te regalan un paquete empresarial en Terra. Entonces, pues, ni modo, se adelantó el tipo ese. Estaba joven. A los 41 años. 41. Y a propósito, tenías una noticia de los dominios, ¿no? Sí, exactamente. Esta noticia la estaba checando y se denomina lo que son los dominios de castellanos más caros. En ese sentido, cuando obviamente dentro de las búsquedas de Google, al hacer realizar búsquedas, independientemente, pues bueno, ¿tú eres son de los estos, que dicen Google? ¿Google? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dirá? Google. ¿Cómo se pronuncia? Google. En la página dice que se pronuncia Google. ¿Google? ¿Google? Eso dice en la página, pero pues digo, o sea, en España todo el mundo le dice Google y pues yo creo que ¿Se puede aceptar así? Sí. Bueno, no, pues, todos entonces saben de qué habla Javier. Entonces, entonces dentro de estos dominios, primordialmente los más caros, pues bueno, tengo aquí una lista, la cual hasta incluso tengo el valor del costo de cada uno de los dominios. Dominio. Ajá, uno de los, el primero es juegos.com, es de 1,000. Ah, lo que pasa es que me imagino que esos dominios los compró alguien. Sí, está como apenas Tom Cruise acaba de ganar una demanda porque le alguien, un güey, o sea, creo que es el pirata de internet, bueno, sí, es su nick, compró su dominio, tomcruise.com, entonces se van a un juicio y... Pero Ronaldinho, ¿no? También Ronaldinho. Ronaldinho sí, también sí. Hizo también, ganó la... Ganó el juicio, también. Ganó el juicio, ganó también. El derecho sobre su nombre. Sobre su nombre en toda la... Pero es que pero también era su nombre. Llaman como dominio, ¿no? Ah, no sé. Ronaldinho.com. Como que ya más bien lo agarró como marca Tom Cruise, ¿no? O sea, porque no solo no puedes usar el dominio. Aunque digo, ¿qué tipo, no? O sea, ¿cómo se le ocurre? Eres famoso y no tienes tu propio dominio, por Mira, favor. Pues no, muy lejos. Cristian trae una noticia que, bueno, de una vez yo creo que la incluimos. Porque tiene que ver con... justamente también los dominios. Los dominios. O sea, ¿cómo es posible que a Microsoft se le haya pasado a registrar el dominio IE7.com? Sí, hacia su nombre y ahorita... O sea, son las iniciales de... Uno de los productos que más ha estado esperando a la gente es el Internet Explorer 7, ¿no? Que ya hay betas, que quién sabe qué, pero a fin de cuentas no termina de salir. Pues ojalá que alguien ya se le haya adelantado. O sea, sí, ya se le adelantó. Ya se le adelantó, pero ¿y quién crees? Mozilla. ¡Auch! Bueno, Firefox. Firefox. O sea, tú pones en el browser. De hecho, lo voy a hacer para no echarles otro choro. Triple W. No, no es mala onda que estoy en contra de Microsoft, pero qué bueno. Tú pones IE7.com y te sale el logo de Firefox. El logo enorme, ¿eh? Y el grande, ¿eh? Okay. Para que así digan. Sí, sí, sí. ¿Qué? Entonces, o sea, así como que es mío. Entonces, imagínate, o sea, ese es un y le das un clic y te manda directo a la Firefox. A la descarga. Entonces, eso es de las broncas de los dominios. Se supone que, de hecho, alguna vez acertó la idea de Andy Ramos, él trató ese tema. O sea, en realidad, si hay una organización que se trata de pelear, aquí en México creo que le pasó a Luis Miguel, que luismiguel.com.mx alguien se adueñó y le ayudaron, pero sí lo recuperaron. O sea, sí no hubo tanta bronca. Pues es que es de jugártela. Por ejemplo, juegos.com, ¿quién lo puede regalar? ¿Quién lo puede reclamar? O sea, no hay un dueño. No lo puedes reclamar. No, pero entonces, si tú eres el dueño, lo puedes vender en lo que quieras. Claro. Sí. ¿En cuánto? ¿Dices que tienes el precio? Un millón. Un millón de dólares. ¿Tienes sexo.com? No. Lamentablemente, las pornografías no lo busqué, pero tengo otras. Esa la tengo en otro lado. Esa la tengo ahí en la tengo local.com, 700. Ajá. Entonces, viajes.com, sofa.com, uruguay.com, paraguay.com, Bogotá, vuelosdominio.com, videosgratis.com, vértigo.com, loco.com, tractor.com, teléfonos.com, ventas.com, registro.com y pasión.com. Si ese te interesa, más se acerca, ¿no? El que más se acerca a lo que me preguntaste. Si tienen por ahí de $40,000, $50,000, pues pueden comprar uno de estos. Sí. No, pero escuché que hace poquito se vendió el de sexo.com en quién sabe cuántos millones de dólares. Pero hijo, o sea, fue una megalana y un chavito lo registró. O sea, se hizo millonario por haber invertido. Imagínate. Y luego, si te los agarras, por ejemplo, aquí en México en septiembre, que te cuestan, creo, 5 pesos. Ajá. O sea, sí. Estamos hablando de medio dólar. De que te cuesta un dominio por un año. Claro. Entonces, imagínate, te pones a registrar. Sí, ¿no? Y después los vendes. Que comentaste, IE7, que el Microsoft lo quiera. Videos de pantitlán. Para que le pague a. Yo creo que se van a aventar, no sé. Imagino que se van a aventar por ahí. Una bronca, buena, ¿no? Una bronca. Sí, no, Microsoft no se hizo rico firmando cheques. No. De hecho, incluso ganando. Yo creo que es más el personal que tienen en el jurídico que el que tienen trabajando. Claro. Es que viven vive de pura demanda. ¿Cuál fue la última que recuerdo que tuvo? Tenían broncas con China. Ajá. Por el sistema operativo que querían ver. Querían que les quitaran el Media Player y por ahí tuvo una bronca con Real. con Simon Real Player, Cloud, me parece. Bueno, Real Networks, Simon, con Simon, creo que también incluso ahí te tocó, sí, tocó darle seguimiento, darle seguimiento. Nunca. Y nada más nos choreaste. No. Cierto. Es que un día una noticia dice, bueno, estaremos al pendiente. Me voy a mandar mi corresponsal. Llegamos al siguiente podcast. Y le digo, ¿y si bueno, traía ¿qué pasa con algo? Eso? Ah, no, pues sí, siguen igual. No tengo la culpa que siquiera digo. Bueno, en fin. Y esas son las cosas que pasan con eso de los dominios. Así, sí. Por ahí conozco gente que, por ejemplo, cuando tiene hijos, les compra su dominio. Lo mismo pasó con, creo que, ¿cómo se llama la hija de los españoles estos? Híjole, me van a colgar todos los de España que me escuchan. ¿Cómo se llama? El príncipe Carlos. Okay. Que tuvieron una hija, ¿cómo se llama? Ah, bueno, ya nos van a colgar a dos. No, mi novia sí lo vio, todas las noticias y todo, yo. Creo que se llama Laura, su esposa, ¿no? La verdad, ¿quién pero no sabe? Es Carlos, ¿no? Ok, su hijo. No es Carlos, mal, creo que ya. Bueno, registraron todos los nombres de la niña. En cuanto nació, se hace cuenta que nació. En ese mismo día registraron todos los nombres. Sí, ya paquetes, ¿no? Ya por ahí paquetes. Así que, por tanto, le compras su dominio a tu hijo de aquí a los 18 años. Uh-huh. Pues que se lo pagues, imagínate. Sí, no, pero está bien. O sea, sí, por ejemplo, no sé, a mí me hayan comprado sadap.com.mx. Alguien que lo quiera comprar, por favor, está libre todavía. Nada, no me lo quieran vender después. Está libre, no, nadie lo. Bueno, la verdad es que lo chequé, nadie lo había comprado. En este momento no me interesa, pero pues si viene mi cumpleaños, entonces lo acepto con mucho, mucho gusto. Siento que la música está muy alta. Es más, creo que hace rato salió muy alta la música. Entonces, sigo yo, ¿verdad? Sí. Estaba bien concha. Bueno, yo voy a tocar una noticia que a mí me ha traído impactado. Es la venta de ATI. ATI lo compra AMD por ahí un buen de dinero. Más que la venta, que ahorita ya están de moda, una empresa se vende con la otra y puras alianzas. A mí me sorprende porque esta sí fue muy estratégica por parte de AMD. Intel está dando la vuelta ahorita con los procesadores a cañón, con los de doble núcleo. Creo que va a estar liberando otros tipos de procesadores. Y AMD se quedó como que en la lela después de anunciar el 64 bits. Hasta ahí se quedó y no le siguió. A Intel le apoyó mucho el hecho de que esté trabajando con Apple. Y pues eso lo traen en los cuernos de la luna ahorita. O sea, Intel está proponiendo en el mercado como no tiene ni idea. Una de las ventajas que tienen, una de las características que tienen todo el equipo que viene con un procesador Intel es que traen tarjetas ATI. O sea, por ejemplo, yo tengo una computadora HP con 21.4 y trae una tarjeta ATI. Las Mac traen creo una tarjeta ATI, no estoy seguro, pero resulta que AMD compra ATI. Entonces, yo me imagino que los de Intel traían, o sea, planeado trabajar con ATI un buen rato. AMD lo compra y pues no se dejaron. Luego Intel le quitó una licencia que tenía para que se desarrollaran juntos. Sí, claro. Lógicamente se fue con la competencia, o se vendió con la competencia, le quita la licencia y ahora lo que hace es que Apple va a trabajar con NVIDIA. Entonces, sí. Yo me imagino que los de Intel se van a acercar mucho ahora a la competencia de ATI, que es NVIDIA. Entonces, sí. Pues a mí se me hace, la verdad es que sí se volaron la barda. Nunca me imaginé que Intel fuera a aflojar ATI o que se fuera a descuidar una compra con AMD. Yo creo que si, dado caso, en el momento que ven que se está haciendo la negociación, vas y buscas y lo compras tú Intel. No dejas que tu competencia compre a una empresa que para ti es estratégica por el video, ¿no? Pues quién sabe qué le habrá ofrecido por ahí, porque pues obviamente Intel al llevar más tiempo en el mercado, pues yo creo que se le hubiera facilitado más comprar a ti, ¿no? Sí, te digo, o sea, si tú estás viendo que una de las empresas que son tus vamos a decir, tus socios de negocios, porque pues estaban dando mucho soporte con esas tarjetas y de pronto estás viendo que la competencia te la va a comprar, pues agarras y tú la compras, ¿no? Sí. Si andas tan jodido, pues claro, te compro yo. Pero no, pues se los madrugaron. Dices tú, no sé qué les habrán ofrecido, pero pues ahí los dejaron. Ahí los dejaron. Bueno, pues vamos a pasar a otra. Está muy bien. Por ahí también me enteré que ya Open Darwin ya no existe. Antes de que las computadoras de Mac usaran procesadores Intel, el kernel, bueno, vamos a llamarlo así, el kernel de OS X era libre. Tú como programador podías ir a sacar el kernel y lo reprogramabas para las Macs. Ahora no. Cuando pasan a Intel, como el sistema operativo se empieza a usar más, quitaron el código fuente y ahora acaban de declarar que ya no puedes ver el código fuente del sistema operativo. Entonces eso es por el uso, yo creo por el uso de los procesadores Intel, que pues ya les están dando. Bueno, no sé quién sigue. Bueno, yo continuando con otra noticia, tengo otra, la cual, bueno, independientemente, pues creo que es buena, es una pequeña página que se llama Flickr.com. Antier me parece andaba checándola, y es una página donde puedes cargar o almacenar cualquier cantidad de imágenes. Es decir, puedes hacer cualquier albergue de imágenes, ahí puedes almacenar las tuyas y puedes mantenerlas ahí, y pueden incluso lo haces por medio de una cuenta que puedes sacarla por, ya sea no por medio de la misma Flickr. ¿De Flickr o de Yahoo? Creo. Flickr y por Yahoo. Son por las dos. Por las Flickr dos puedes hace unos meses compró trabajar. Yahoo compró Flickr hace unos meses. Les decía hace rato, creo que el fenómeno se presenta muchísimo. Cuando una empresa empieza a pegar, en vez de competir con ella, la compra. La absorben. Uh-huh. Lo mismo pasó con Skype, eBay. Ahorita los mensajeros de MSN y Yahoo que se unieron. Uh-huh. Después resulta que una empresa se compra a la otra, lo que comentabas hace rato, creo, de Mercado Libre, y bueno, ahorita comentarás de eso. Pero pues no, la verdad es que no me sorprende. Yahoo, Google tiene la competencia, Picasa, el software de fotografía digital, para web. O sea, hay la versión para web, que la verdad es que yo creo que va a competir bastante. Va a competir con Flickr, porque yo lo estuve probando ayer, bastante bueno. Sí, es lo que me suena muy lógico, ¿no? Que Yahoo lo haya comprado para hacerle competencia a Google. Sí. Nada más que Google no tenía este servicio antes. Ah, no, pero ya sabía que lo iba a hacer. O sea, entonces, lo que pasa es que tenía Picasa, pero Picasa, ahora resulta que si tú instalas Picasa, puedes administrar tu álbum de fotos en internet. Que entonces, eso es muy bastante bueno. Anteriormente tienes que agarrar tu foto y estarlas publicando como ahora ya nada más lo puedes hacer. De hecho, ayer que me di un clavado en todos los servicios de Google, intenté ver los mapas en el celular. Nada más que en México, por el tipo de red que tenemos, no te permite navegar. Te permite bajar la aplicación para navegar con los mapas, pero el momento que empieza, te quiere descargar los mapas, te dice que el servicio de no es bueno, o sea que no es bueno, que no. Y te gastaste 30 pesos. Y ya me gasté 30 pesos ahí en estar descargando la aplicación. O sea, ¿cómo? ¿Sabes del celular? Se mancharon. Encontramos una aplicación que de por cierto dimos esa nota. Encontramos una aplicación que te permitía unir dos celulares. Por ejemplo, si los números, marcabas un número. Pones tu número telefónico. Okay. Entonces, y ponías el número telefónico de la persona a la que quieres llamar. Tú le das llamar. Primero suena tu teléfono, contestas y te dice, espérate un segundo en lo que la otra persona contesta. De repente la otra persona le contesta. Y ya, hola, bueno. Y sí, o sea, de hecho hicimos la prueba con el celular de Cristian y el mío. Y todo bien, funcionó. ¿No? Así. No, pues sí te escucho. Espérate 5 minutos. Y estamos viendo, pues qué chido, ¿no? Porque ya no te cargan la llamada. Que pasa es que decía ahí 5 minutos gratis. Ajá. Entonces por eso hicimos la prueba. Entonces así como que, bueno, parece que funciona, ¿no? El problema es que nunca nos percatamos de que es larga distancia. Entonces nos estaban cobrando el roaming. El roaming nunca contemplé, que el servicio no se estaba dando en México. Y lo que hace es que no sé de qué lugar del mundo nos estaba y sí, nos echó. Por eso tardaba. Se quitaron mi crédito, no manches. Nos bajaron 30 pesos, creo, ¿no? 20. Igualito que en Skype, ¿no? Que todo el mundo se emociona. Ay, me voy a poner a hacer llamadas a celulares y ya no voy a usar mi celular. Ya lo tiro a la basura y quién sabe qué. Al rato llamas a celulares y de repente empiezas a ver que si llamas a un celular desde Skype, a la otra persona le cobran. Digo, o sea, si te cae mal, pues marca. Le marcan. Por cierto, se llamaba Jaja, ¿no? Algo así. Pues, creo que sí. Creo que era la broma. Bueno, si le marcas a alguien que igual te cae mal, pues, ¿qué te importa? Pero aquí, ¿no?, cobran a los dos. O sea, a los dos le quitan Sí, porque a los dos te llaman. O sea, sí, te llaman al celular, tú contestas, te dice, espérate, le vamos a marcar a la otra persona. Bien felices hablando, platicando, okay. Y de repente cuando ven su saldo ya está, casi se lo habían acabado. Que yo estoy bastante feliz con el servicio que está dando Skype. He estado llamando a mucha gente en Estados Unidos. Y no, y fíjate que el proyecto Gizmo, que no mucha gente lo usa, pero lo acabo de bajar por curiosidad. Puedes llamar a Estados Unidos a números locales y celulares gratis, o sea, totalmente gratis. Ah, de veras, tú ibas a decir algo de Skype, ¿no? Bueno, no lo sacamos. Estábamos viendo que... Bueno, estaba viendo una promoción que dice que todos los martes hay llamadas gratis para... Sí, todo, bueno, en el mes de agosto. En el mes de agosto, todos los martes. Todos los martes de... ¡Órale! Me parece que de la 1 a las 11. Sí, ayer. Sí. Mira, hace unas semanas había una promoción en la que desde Estados Unidos podían marcar gratis. El fin de semana a donde quisieran. Ya, pero los números normales. Nada más que era de allá para acá. De Estados Unidos hacia México. ¿Pero por Skype? Sí. Por Skype, sí, okay. Por Skype. Ajá. No, y estaba viendo que era de Skype a teléfonos normales. Uh-huh. Los martes. Estamos de Skype a Skype, no te cobran. Ajá, sí, claro. No, pues, pero no dice si celulares también. No creo. No creo. No, dice ya. Países participantes. Pero mi abuelita ya no tiene banda ancha. Me manda el teléfono normal. Ah, mira, aparecieron las. Bla, bla, bla. No, no dice nada en la pantalla principal. Pues sí, aparece. ¿Dónde? Pues la mía, bueno, ¿no? Mientras me hacen comercial, el proyecto Gizmo, que pueden hacer llamadas gratuitas a 60 países. Desafortunadamente no está México, espero que pronto esté. Pero ya lo probé, estuve haciendo unas llamadas a España, Estados Unidos, a números locales y gratis, está muy bueno. Vale la pena bajárselo, sí. Fíjate que Gizmo yo lo probé cuando empezó a salir, que de hecho salió casi al mismo tiempo que Skype. Sí. Pero era muy inestable, se adelantaron. Uh-huh. Y estaba fallando. Sí, creo que ahorita está un poquito mejor, ¿no? Ya las nuevas versiones, pero vale la pena que lo chequen. Ahí si quieren hacer unas llamadas, aquí tienen amigos o conocidos. Ahí está la lista de los países que son gratis llamar en la página de Gizmo. Vale la pena checarlo. Híjole. Bueno, creo que Cristian Ochoa. No, les voy a buscar la página. Hay otros programas. Fíjate que ahorita Ubuntu 6.06 Deeper trae una aplicación también para hacer llamadas. Ajá, el Persephone. Ajá, nada más que no, la verdad es que ni conozco a alguien que lo esté utilizando. Di de alta mi cuenta nada más para que no me ganaran el nick. Pero nunca lo he usado. No conozco a nadie que lo esté usando. Claro. Y pues bueno, vamos a ver. ¿Tienes algo, Javier? No, nada más Bueno, entonces. Ya, gracias. Creo que ya nos vamos. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es un virus en una extensión para Firefox. Se llama, la extensión es para utilizar el teclado mientras navegas en lugar de utilizar el mouse. La extensión se llama Numerer Links 0.9, la cual trae un troyano. Es un trae un From Spy, que es un programa que se instala y trae otro troyano que se llama Downloader XM. Este lo detectaron, se está según corriendo por correo electrónico, así fue como lo detectaron. Entonces, para que no bajen esa extensión, absorbe todas la información de tarjetas de crédito, los PIN de cuentas bancarias y las contraseñas. O sea que fíjate que ahí creo que está pasando con varias cosas, porque también estaba escuchando en un podcast que hay una... Hicieron un phishing con Google. O sea, desde cuando querías entrar a Google, te mandaban, descárgate la nueva barra de herramientas de Google, y te mandaban una página que estaba haciendo phishing, que no era Google. Okay. Entonces te decía ahí, descárgate la barra, y la barra era un virus. Sí. Entonces está difícil. Ahí sí dices, bueno, pues es puro. creo que están, bueno, no sé, al principio yo lo veía como una ventaja el hecho de que tuvieras extensiones o plugins dentro de tu navegador, pero es que ya te encuentras también cada plugin que está de la fregada. Sí, la verdad, entonces sí. Yo creo que por ahí puede entrar la perdición de Firefox, porque hay uno, o sea, tú puedes diseñar el que quieras. Entonces, Internet Explorer también va a trabajar así, ¿no? ¿Con plugins? Plugins. Ah, no sabía. Sí, no, creo ni me interesa. La verdad es que tiene un buen rato, y a toda la gente que he visto navegando con Internet Explorer, sí, ¿por qué no utilizas Firefox? Ya llegaron a 2 millones de descargas. 2 millones de descargas. 2 millones. De wow. Firefox. Qué rápido. Sí, sí, sí. ¿Qué fue hace como 6 meses cuando llegaron al millón que sí, este tipo que les iba a aventar nadando y eso? hay muchas. Que, hay mucha gente que ya se está pasando a Firefox. Por ejemplo, yo a la gente que normalmente me dice, oye, no puedo entrar a Hotmail por alguna extraña razón, se llama virus. Lo que les pido es que bajen Firefox y que lo chequen con Firefox, uh-huh, si por ahí sí pueden entrar. Uh-huh. Pues bueno, vamos a poner una canción, algo de los preferidos de Cristian, vamos a poner algo de Encordados. Creo que todo el día los escuchas, ¿no? Sí, ya de repente. Está. Yo hace rato... Bueno, lo estaba escuchando, tenía escuchando. Pero ya tenía un hueque, ¿no? Ay, los 4 días que descansas. ¿Cuál quieres que ponga? Ya sabe todas. La consentida, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Seres nocturnos? Esa o la de... ¿Qué será de ti? ¿Qué sea? ¿Qué será de ti? Sale, ahorita regresamos. ¿Qué será de ti? Necesito saber de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Ay, cabrón, soy muy fuerte. ¿Por qué siempre me escuchan diciendo groserías? Bueno, pues, ¿ibas a comentar algo, Irwin? Sí, ahora sí que mi novia me avisó y se sintió muy bien por eso. Lo que pasa es que vio un comercial de una de estas páginas de subastas. Esta se llama Derreto.com. El caso es que voy entrando a esta página para checarla y me voy dando cuenta que no dice explícitamente, pero es de los mismos creadores de Derremate. Y Derremate fue comprado por Mercado Libre. Entonces así como que los de... Y a su vez Mercado Libre fue comprado por eBay. ¿En serio? Sí, Mercado Libre es de eBay. Órale, ok, entonces es una cadenota. No sabía eso, ahorita me voy enterando, pero... Pues Derremate no se quiso quedar con las manos cruzadas y pues hizo su otro portal y pues yo creo que se me hizo muy mala onda, ¿no? Que aparte casi le pone Derremate, o sea, le falta la E para que sea casi igualito. Pero no sé, o sea... ¿Qué era? ¿De qué? Derreto, ¿no? Derreto.com. Y no he encontrado ningún logo que diga así que de que sean de los mismos que hicieron Derremate ni nada. Se parecen pero, mucho, ¿no? Trae un martillito. El ¿no? diseño es exactamente igualito. Hay cualquiera se puede dar cuenta en Derreto que sí, ya me acordé. Sí, ya había visto que era de eBay. Mercado Libre era de eBay. No me acuerdo cuándo lo vi, pero sí lo había visto. Es que casi nunca entro ahí. Pero se me hizo muy mala onda. Y el diseño de Derreto es idéntico al de Derremate. O sea, hay cualquiera se puede dar cuenta que lógicamente utilizaron al mismo diseñador. Pero, pues, no sé, o sea, por una parte, qué bueno que haya competencia, ¿no? Porque hay muy poca competencia en México en páginas de subastas. Y para mi gusto está muy cara las comisiones que se llevan. Yo nunca he vendido algo ahí. Yo antes sí vendía. Bueno, alguna vez lo hice, pero ya pasaron esos tiempos de mi eterna juventud. Pero, no, pero pues ahorita la página esta de Reto es idéntica. Yo creo que ahorita no deben tener muchos vendedores, no creo, no he checado bien. Pero pues se me hizo muy mala onda, ¿no? Sí, medio manchadín. Así que... Pues que imagínate, si compras a una empresa es porque la estás absorbiendo. Claro. Quizá por ahí se les pasó alguna cláusula en el contrato de compraventa, porque... Pues es lo que te decía hace rato, imagínate que compran AMD y de pronto los de AMD vuelven a hacer otra empresa. Ajá. Dices, ¿qué onda? Mira, nada más que, déjame decirte, para AMD yo creo que sí es necesitar un buen dinero para invertir, pero para hacer intercambio, pues nada más un buen servidor, un buen enlace, ya. Ya tienes el soporte jurídico, ya tienes toda la red. Sí, igual y si se le aplicaron, no sean. O sea, ¿por qué se vendió, no? Pero no ahora tú como usuario, no se me antoja ir a Derreto. No, a mí tampoco, O sea, a mí, digo, si fueron tan mala onda de hacer un negocio y no lo cumplieron, ¿se lo van a aplicar a mí? Pues sí, o sea, yo creo que me tendrían que ofrecer algo muy bueno para que me fijara que muy probablemente lo hagan. O sea, sí, para ganar público. Claro, y ahorita tienen dinero para invertir de la venta de Remate, así que pues no sé qué vayan a hacer, pero a mí tampoco se me antoja pasarme por ahí. O sea, aparte de que pues ya... Prefiero conseguirme a alguien que me traiga algo de Estados Unidos, ahí lo compro en Amazon y ya. De hecho, hay empresas que que te hacen esa. O sea, no tú pides digas. Algo. Por ahí conozco a dos. Qué que dos. O sea, que tú le pides para no tener que comprar aquí. Vas y compras a Estados Unidos y nada más te cobran la mensajería. O sea, es algo turbio, lógicamente, claro. Porque se brincan algunos. Después, a quien quiera, nada más diga. Ya saben cuál es su correo, dónde está su voz, ya. No, acuérdense que no dijimos nada. Cristian, tú nos ibas a hablar de las explosivas computadoras de Dell. ¿Siguen explotando las Dell? De esas. Las portátiles que están en venta en Electra, me parece, ¿no? Orale. En Electra, Telmex, las portátiles tienen una falla en la pila que hace que se sobrecargue, pero explotan cañón, se hay vuelan. Hay un video por ahí de sí. Una conferencia en China que no, es una imagen, ¿no? Creo que es un video, en realidad creo que es un video porque lo tomaron con un celular, o sea, no va a ser muy bueno. Pero va a ser muy desagradable que estás viendo. Imagínate. Entrado y ¡pum! Por favor, estás visitando esas páginas que ve. Que acabé, Javier. O sea, bien emocionado. ¿Quién me pasa los links? No sé, pero. Y una explosión. Pero así explota cual una paloma. Sí, así. Hace hasta. Pasa en la carcasa de la. De la máquina. Con la computadora. Ah, se hace un hoyo. Se quiebra por completo. Perfora la carcasa y se incendia. Es que yo pensé que nada más se había incendiado. No. O sea, de cualquier modo, quema la leche, ¿no? O sea, estás en una junta y si te incendia tu laptop, o sea, no, y aparte el prestigio, ¿no? De la empresa, claro, ¿cómo queda? O sea, híjole, la verdad es que está. No, pues imagínate cómo anda Dell ahorita. No vuelves a Mira, comprar la máquina. Yo creo que ahorita Apple también está trabajando mucho en eso, porque sus computadores están calentando mucho. Sí. Y se están quejando. Pero ya vimos que se despintaban, ¿no? Las nuevas. Pues no sé. No, esta no. Pues se está diciendo que se despintan las. Que están utilizaron diferente material para las carcasas y se despintan de estas de las zonas donde pones la mano. ¿Las blancas o las zonas de roce, las dos. Las dos. Ajá. Yo la verdad es que no he visto ni una. No, ahí sí. Se veían como rosas. Uh-huh. Voy a tener que comprar una. Ajá, Y pues también ellos traen broncas de calentamiento. Ahí ellos lo que hicieron en un video es de voltearon la computadora. Ah, sí. Y rompieron un huevo. Un huevo y se coció. Oh, ya. Entonces eso es lo que traen con ellos. Sí, sí, sí. Yo creo que la razón por la que las computadoras se calientan tanto es porque consumen mucha energía. Entonces las pilas pues trabajan al máximo. De hecho, cuando uh-huh. se te ocurre, ahorita que yo lo tengo conectado a la corriente eléctrica, y no se calienta tanto la pila porque está trabajando el cargador. El cargador es claro. el que se calienta. Uh-huh. Y cuando. ¿Trabajas sin cargador? Es cuando se calienta. Sin cargador y me pongo a ver una película. Sí, se calienta. De esas películas que te gustan ver. Pues también de las que te gustan ver, ¿cómo no? ¿Qué? O sea, una película. No, está bien. Sí. Esa es una película de huevos. La cual otra vez. <estaba, risa> Máximo. ¿Qué? El, ya, Rápido y Furioso. Yo tengo una mala ventilación, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, esta no tiene, bueno, no necesita, nada más tiene unas rejillas de ventilación por atrás, uh-huh. pero hay unas computadoras que sí las tienes que poner, no las puedes, por ejemplo, poner en la cama. Claro, sí, no. Se calienta. De hecho, teóricamente uh-huh. ninguna se debe de poner en la cama, ¿no? Bueno, teoría. En práctica. No. Si bueno. te gusta tu laptop, no vas a evitar irte a dormir con ella. Sí. ¡Ah! No he llegado a ese grado de que prefiera ir a dormir con una computadora. Que no he conocido. Y bueno, pues vamos a terminar porque esto ya va para la hora y pues va a estar bastante cañón bajarlo. El 28 de julio pasado se celebró el Día del Administrador de Sistemas. Ay, no me lo festejé. Entonces imagina. Yo no sabía. Ya existió, pasó el día de Firefox. Ya. Del administrador de sistemas. De hecho, traía una fotografía súper chidísima aquí. Un tipo enredado en unos cables. Okay, y sí nos toca de esas a veces. Pero bueno, es así que felicidades a todos los administradores de sistemas. Y pues, lástima, les hubiera metido una chela, pero ya pasó. Entonces, nos vemos, no sé, alguna otra nota. ¿Es todo? Es todo. Bueno, también. Entonces, creo que nos pasamos a retirar. Nada más por último, platícanos de tu podcast. Si me quieren enviar un correo, lo pueden hacer a correo@geekologia.com o me pueden encontrar en www.geekologia.com. A ver si puedes poner por ahí el link. Claro. Y pues ahí estamos. ¿Por qué lo dices? Alguno sabe. Las ligas, pero... Ok, bueno, yo me encargo de avisarle a. Que le pongan y pues muchísimas gracias por la invitación, por aquí, por dejarme colarme. ¿De qué hablas en tu podcast? Ah, pues es un podcast de muy buena pregunta, de tecnología con un toque de polémica. Es de 20 minutos, teóricamente se graba dos veces por semana, pero obviamente con el indiscutible sabor a Irving Aguirre. Ok. yo he tenido la oportunidad de escuchar algunos, son temas bastante interesantes. Creo que tienes corrientes de cada uno de los podcasters latinos, eso me da mucho gusto. Y bueno, pues les recomiendo mucho que vayan, lo descarguen. Y pues por mi parte fue todo. Nos vemos la próxima semana, como diría Irving, en teoría. La próxima semana. Nada más una cosa, para las escuchas de Conversa pueden escuchar en la entrevista donde estuvimos que tuve el placer de tenerte por acá en Geekología. Uh-huh. O sea, escúchenlo, está en el podcast número 7 y 8, los últimos dos que hasta hoy han salido. Ahí pueden escuchar la entrevista. Y pues, para que la escuchen también el otro lado del podcaster. Ok. Entonces, ya saben, me pueden contactar en correo sadap99@gmail.com. Mi blog, que por cierto acabo de renovar, es www.sorazteca.com.mx. Mi cuenta de Skype es sadap99 y ahí me pueden encontrar. Casi siempre estoy conectado. Ya subiste la foto, ¿no? ¿Del estudio de grabación o ahí no fue? En mi blog van a encontrar una sección de fotos. Y ahí se va a encontrar. Ustedes de espaldas. Y el estudio de grabación. El estudio de grabación, que ya no es el mismo. Ya lo cambiamos. Por cierto, ahí estamos en un nuevo lugar. Nos vinimos a esconder del AFI. Bueno, pues despídense, muchachos, porque ya me aburrieron. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que sí. Hasta luego, mi nombre es Cristian. Bueno, mi nombre es Javier, nos estamos viendo entonces, hasta la próxima. Yo soy Edwin Aguirre, muchísimas gracias por el placer de la invitación esta y nos estamos escuchando, escuchen Conversa Podcast, no lo olviden. Ok, pues nos vemos con esta canción que puse al principio del podcast, se llama Marcas de Ayer, de Adriana Mesadri, no sé ni quién sea, no sé de dónde venga, pero me la encontré en red y me gustó. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, dije, espérame, es que me equivoqué. dime si reconoces.